can you get? Buenas tardes y buenas gracias. Estamos en Radio Mundo Caníbal. Ha habido un retraso, ¿verdad? Manolo desde Mordor. Explica a tu audiencia. Buenos días, amigos, amigas. Volvemos. Radio Mundo Caníbal, una nueva temporada para deleitaros con los misterios y las leyendas urbanas más acojonantes y más desternillantes. Sí, ha habido un retraso porque estaba esperando al calentador. El calentador. Hombre. El calentador del agua, ¿no? Sí, esto no es excusa. Ah, del agua, vale. Del agua, no, sí. Coño, cuando me has dicho el calentador, yo creí que era otra cosa. Y por eso te he dicho, no pasa nada, hombre, no pasa nada, cosas que pasan. Tú a lo tuyo. Por eso he hecho una pausa, para dejar un poco de drama. Crear un poco de drama, una penumbra, una interrogación. Amigos, Radio Mundo Caníbal. Aquí desde Mordor. El amado líder desde Afganistán, las cuevas, ¿no? ¿Cómo andáis por ahí? Pasa que he pintado las paredes de la cueva, ¿sabes? He hecho chaflán y ha quedado divino, pero como veis, una cueva divina. Aquí en Afganistán se vive bien. Pasa que la gente no lo sabe. Bueno, vamos a hablar de novedades. Había visto al perro de Ricky Martin y quien no lo haya visto, pues tiempo ha tenido. De esta forma, volverá. Nuevo fichaje de Radio Mundo Caníbal. Sí, pues cobra lo suyo, ¿eh? Tiene un caché. Desde que salió del armario. Es un perro bastante rico. Para mantener esas lamidas hace falta pienso del bueno. Pienso yo. Y nada, también hemos cambiado de tecnología. Vamos a hablar algo relacionado con Japón y tiene mucho que ver. Porque hemos abandonado Skype, el maldito Skype que nos podía directo tras directo. Eso era terrible, era un sufrimiento. Y ahora estamos probando otro programa, Discord, ¿vale? Nos aconsejó Antoñito Sensei y en su día. Hemos dado el salto tecnológico y estamos probando, o sea, esperemos que salga todo bien. De hecho, voy a probar ahora si nos estamos escuchando un momentito. Y Antoñito Sensei, que por cierto, iba a venir, pero como iba a ser solo un ratito, y la pillaba ahí en el Tíbet que tenía que bajar la basura y no le da tiempo. Una pena, porque... La verdad, sí, es cierto, la verdad es que hemos tenido varios contratiempos, aparte del calentador, agua... hemos pillado la hora justa en la que los habitantes del Tíbet tiran la basura y tienen que descender 8.000 metros para bajar los restos. También, por eso, estamos estrenando un programa nuevo, hemos dejado el Skype porque nos tocaba un poco los huevos. Maldito Skype. Hablando mal y pronto, y estamos aquí con el disco, a ver qué tal. Esperemos que no nos haga una jugarreta de novatos. No, este tiene menos retraso, por lo visto, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que antes no veía la escala más cerca. Así, pero bueno, como estamos probando, quién sabe si después le podemos dar un toque y dependiendo de la gente que se vaya apuntando, pues esto irá cambiando. Así sí, antes cuando te tenía en pantalla, podía lamer la pantalla sin complejos. Ahora lamo la pantalla a trozos, el perro de Ricky Martin. No es lo mismo, Por cierto, vamos a ponerlo de nuevo un momentito. Es que yo creo que es bellísimo. Admirad. Esto es una pausa de más tonterías. Ya podré disfrutarlo más adelante. Algo sí, estamos estrenando y queremos... Ahí está. Es que es precioso. Bueno, ¿y de qué íbamos a hablar hoy? Se estará preguntando la gente. Y tú te estarás preguntando de qué vamos a hablar hoy. Y yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Qué vamos a hablar de algo? Pues como recordarán nuestros oyentes y youtubers videntes, hemos decidido tomar un camino hacia el misterio. Y entonces estamos hablando más bien sobre temas y leyendas urbanas, porque estamos convencidos de que le vamos a quitar el pan más tarde o más temprano a Iker Jiménez. Sí, ya lo ve venir. Y vamos a ver, seguimos con nuestras leyendas urbanas y vamos hoy a dedicar nuestro tiempo a las leyendas japonesas. Efectivamente. ¿Y el debate? ¿Es cierto, amado líder? Efectivamente. Porque esto es un bien debate, ya que lo olvidaba, bien debate. En la descripción del vídeo abajo tenéis el enlace del iVoox, donde tenemos los mayores debates en audio y los programas dedicados a grupos y temas relacionados con música. Pero mis debates los vamos a dedicar por ahora a leyendo urbana. Mis debates en directo en YouTube con chat, que por cierto en chat nadie escribe, será porque no hay nadie, evidentemente. Evidentemente, bueno, estamos acostumbrados a predicar en el desierto, pero bueno, la zarza, algún habitante siempre, siempre hay. La zarza ardiendo, la zarza ardiendo. Amigos, los caminos del Señor son inescrutables. Efectivamente, con grandes escrotos. Vamos pues, a... Sí, pero perdona, interrumpo a Madolide. No, págate. Quería hacer un inciso. Podríamos comenzar el programa con un temita japo, ¿no? Un poco de, sí, de rock japo. Ah, rock japo, ya, empezamos ya. Bueno, vamos. Sí, claro. Bueno, hemos dicho vamos a hablar de leyenda urbana japonesa. Exacto. Leyendas urbanas japonesas. Bueno, más que leyendas urbanas, sí, son leyendas. Lo que pasa es que sobre todo está más centrado en espíritu o demonio japonés. Se me ha ido el título, mejor no lo voy a decir. Tampoco se aproxima. Entonces, es verdad que es mejor empezar con rock japonés, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, rock japonés para los de iVoox. YouTube va a ser una pausita corta. En iVoox echaré el tema, aquí no podemos ponerlo. Sí, aquí no podemos ponerlo porque nos cortan el culo. Nos cortan el escroto así, una espada samurai. Si queréis escuchar los temas, porque este programa está salpicado de buen metal y buen rock. En este caso de bandas japonesas, escuchar en iVoox el programa, que lo subiremos en breve. De momento, una pausa y volvemos en un minuto. Uno, literal. Uno, rapidísimo. Micropene. Micropene, correcto. No. Pues sí, así se la gastan los japos, porque también hacen en buen metal y buen rock. Efectivamente. Pues mira, vamos a hablar de eso, hemos dicho, de leyenda urbana japonesa, del Japón. Por cierto, Japón, ¿tú, alguna relación del Japón, algún recuerdo que tenga el Japón, alguna visita al Japón, alguna japonesa conocida, algún japonés? Pues, mira, por cierto, tengo aquí un... ¡Wopa! Y show me the money. Show me the money. De pequeño hice judo. Pues sí, bueno, ya me siento medio japonés. Hay que decir que es que para los radio oyentes que no vean el directo en YouTube, Manuel ha enseñado un tatu que lleva en el brazo, antebrazo. Y que dice el tatu, arroz, tres delicias, tal vez. Pone, la lluvia en Sevilla es una maravilla. Joder, me cago en la puta, los japoneses, es que nos comen los chinos. Mira que son nos comen. Y mira que son japoneses, pero los chinos nos comen también, ¿eh? Sí, los chinos también. Tú no sabes diferenciar un chino de un japonés. No, no, ni un japonés de un chino. Y eso es más difícil. De hecho, muchas veces, de hecho, en el primero del siglo XX hubo una guerra China contra Japón. Y hubo mucho follón, porque se querían matar entre ellos, pero se liaban, mataban uno. Un follón. ¿Pero quién es quién? Un follón ahí, pero tú, así todo el rato. Ah, murió mucha gente, pero por la confusión. No había miedo. Decían los generales, sí. Bueno, pero no habéis matado a nadie. Es que no. me sonaban todas las caras. ¿Qué más? Que te pones nervioso y tiras de gatillo, claro. Digo, ¿tú quién eres? ¿Cómo que tú quién eres? ¡Bumba! Y ahí los chinos, un montón de gente. Bueno, una pena, una guerra. Triste como todas las guerras. Pues sí, amigos, en la época de los ofendidos profesionales, que no se ofendan, que aquí de racismo cero, ¿eh? No, por cierto. Estaba hablando de... Ah, precisamente, tú has hecho judo de niño, y yo he hecho... karate. Macramé chino. No, macramé japonés. No, estuve haciendo karate. Y no, volaba. No, fue de chiquitillo, tendría 10 años, 10 o 11 años. Y no duré mucho porque, como era muy payaso de pequeño, no como ahora, de pequeño era muy payaso, la profesora se hartó de mí, tío, se hartó, porque una profesora se harte. Pero saltó y me echó, pero ya embrutecía. Yo recuerdo en un momento que decía, pero esta mujer, ¿qué le pasa? No me pegó por poco. Por la disciplina japonesa es muy dura. Debería haber llevado alguna hostia. No me la llevé, simplemente me expulsó y dijo, ¡no vuelva! Pero ya desesperado, porque estaba poniendo la clase pata arriba. Y un kate. ¿Esto qué? Ah, un kate. Es otra confusión, así surgen las peleas. Un kata. Claro, está una competición de kata y ¡bumba! ¿Qué hace? Viene ella, chalao. Es muy violento el karate, muy violento. ¿Y qué más? ¿Has probado el chuchi? Bueno, el japonés no, la verdad que no. Pero el pescado crudo en general no me gusta. No es mi predilección. Bueno, el crudo lo único aquí es el que... ¿Cómo se llama este con vinagre? El boquerón en vinagre. Eso le da mil vueltas al chuchi, vamos, de aquí a día. Eso está bueno. Está buenísimo, niño. Bueno, y poco más. Sake es chino, ¿no? O sake es japonés también. O es japonés. Sake también. Es japonés. Sake es japonés. Lo que pasa es que lo ponen. Es que yo es que lo ponen en los restaurantes chinos, ponen el sake también. Entonces por eso me confundo. No sé. Sake es japonés. Hay alguna gente que tiene mucho sake. Exactamente. China, pues ve sake. Es lo típico. Bueno, vamos a hablar de leyenda urbana ya de una vez. Tenemos el primer personaje. Agárrate. Esto es muy largo, ¿eh? Debería haberlo resumido, pero bueno, vamos a intentar. Se llama esta señora o espíritu Kuchisake Onna. Que sería algo así como mujer de la boca cortada. Vaya. Sí, pero tiene un espíritu que va. Aquí tengo la foto y tiene la boca rajada de un lado a otro. Está muy bien. Una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido una vez que regresó en forma de espíritu maligno. Hay otra versión en la que la mujer fue encontrada con dicha boca cortada después de un accidente automovilístico. Bueno, no sé, un poco raro, ¿no? Esta mujer suele aparecerse con una mascarilla quirúrgica, lo que es normal en los japoneses que buscan cuidarse de resfriados. No, eso es verdad, tío. He visto en Japón todos con... Sí. Pensando en los demás. Yo pensaba que los japoneses llevaban la mascarilla por la calle por contaminación. ¿Contaminación? Sí, eso se ve ahora mucho por Madrid y eso, bueno, algo se ve, pero es por uno mismo, porque no me quiero contaminar. Pero en Japón, no van bien, ¿eh? Bueno, allí en Japón, por lo visto, hay tiendas que no tienen, no, ponen la fruta ahí y nadie atiende. La gente coge la fruta y en una cajita mete el dinero, coge la fruta que se tiene que llevar y ya está. Eso aquí es inviable. Sí, esto es ciencia ficción. Allí sí que, eso sí que es ciencia ficción. Aquí es inviable, amigo. Sí, pero sí. Los japoneses tienen el código del Bushido. El Bushido. Explícalo, explícalo. El código del Bushido, el camino del samurái, el del honor. Y no les veo robando naranja. No. Antes se hacen el harakiri. Antes se corta un escroto. Pero bueno, de esta espíritu es imposible correr y escaparse, ya que si lo intenta, ella reaparecerá frente a ti y no se irá hasta que conteste a su pregunta. ¿Qué pregunta es? Ah, vale, su pregunta. Sus víctimas simplemente son principalmente niños, y si la llegas a encontrar, te atenderá y te preguntará si es bella. Si respondes que no, te cortará la cabeza con unas tijeras. Si respondes que sí, se quitará la máscara mostrando su boca cortada y volverá a preguntar si es bella. Si en esta ocasión responde que no, te cortará a la mitad. Y si responde que sí, se alegrará y te cortará la boca de oreja a oreja, dejándote como ella. Ah. O sea, que aquí o sale con la boca cortada o sale muñeco. Sí, sí. El corte te lo va a llevar. El corte te lo lleva. Que lo sepa. La tía es una tía enfría. Llega una fiesta y sí. Te corta el rollo, pero vamos. Bueno, sí o sí. Y si eres un poco aprensivo, igual te lleva hasta un susto, ¿eh? Cuidado, estas cosas. ¡Ah, mira! ¡Un comentario! ¡Mighty Tastin Tastin! ¡Oh, por Dios! Ha caído alguien en la red. ¡Mighty Tastin Tastin! Una streamer del juego, del Twitch. De Twitch, seguidla. Hace videojuegos. Buenas. Manolo eres tú. ¡Cago en la puta! Bueno, vamos a seguir, ¿no? Sigamos, pues. Tenemos. Pregunte si le quema, correcto. Otro espíritu japonés, se llama el teketeke. El teketeke. Esto es como el juego del tatín tatín, ¿no? ¿Cómo se llama el juego ese? El puta gacha y el teto. El teto no es lo mismo que el teketeke, creo. Mighty Tatín, jaja, gracias por la publicidad. Es correcto. Teketeke. Una pequeña joven estudiante sufrió un accidente al caer en las vías del tren y ser partida por la mitad, dando pie a la leyenda del teketeque, nombre que proviene del sonido que realiza este fantasma al arrastrarse moviendo los hombros y las manos. Teque, teque, teque. ¿Cómo le puede sonar los hombros y las manos y que hagan teque-teque? Tendrán los huesos duros. ¡Oh, mira! Pues, tenemos un JJ. Buenas tardes, perdón por llegar tarde. Aquí tenemos una JJ en el chat. A la paz de Dios. Increíble. Se está juntando gente que antes no había. Increíble. Sí. Bueno, es extremadamente rápida y si te la encuentras, te perseguirá hasta alcanzarte y partirte a la mitad, ya que así no se sentirá sola y sabrá que hay alguien más como ella. Ah, qué bonito. Busca el apego, la semejanza, el amor. Y dice que dice que es extremadamente rápida y está cortada por la mitad. El corte te lo hace rápido, ¿no? No, extremadamente rápida, que te persigue muy rápido. Encima la tía corre bien. Que me recuerda un poco al Joker, ¿no? De Batman, al malo de Batman. No, pero esa es la boca también. No, pero esa es la anterior, esa era la Kuchisake Ona. Kuchisake Ona es la de la boca corta. Ah, vale, es verdad que hemos pasado el de los hombros. Sí. Teketeke, que es muy rápido, que aunque esté cortada por la mitad, corre mucho. Ah, que esta está cortada por la mitad, vale. Esta se ha encontrado antes con la otra. Sí. Y dice, ¿tú cortas? ¿Tú estás corta? Sí. Ya verás tú, mira esto, y le enseña competición de penas, ese ya, lo que se lleva. La muñeca Okiku, pasamos a otra muñeca Okiku. En 1918, Eikichi Suzuki, de 17 años, compró una muñeca en la famosa calle de Sapporo, con la intención de regalársela a su hermana de 2 años, Okiku. La pequeña niña se enamoró de la muñeca, pero años más tarde Okiku murió repentinamente debido a un resfriado. Ah, bueno, que sigue, digo, coño, Mosea hasta aquí, vaya puta mierda. En homenaje a la niña, la familia decidió colocar la muñeca en un altar para rezarle por la memoria de la niña. Poco tiempo después, la familia empezó a notar que el cabello de la muñeca había crecido, lo que significaba que el espíritu de la niña se había alojado en la muñeca. Pero no son suficientes datos como para pensar que hay un espíritu dentro de la muñeca, que le crezca el pelo. Bueno, igual pues, era una propiedad electrónica o algún que tenía la muñeca, que le crece el pelo. Pa' un japonés suficiente, pa' un japonés, si ve que crece el pelo, que está vivo. Por eso a los japoneses no les gusta cortarse el vello púbico. Les gusta verlo lozano, les gusta ver abundante, les gusta ver el vello púbico. Si esto crece, es que está vivo. Es muy penoso, pero funciona así, la cultura japonesa. Sí, es cierto. La familia Suzuki, en 1938, la familia decide mudarse y dejar la muñeca a cargo del templo Manenji, que al día de hoy tiene en exhibición la muñeca de 40 centímetros y desde entonces ha visto crecer su cabello por debajo de la rodilla, la Virgen, lo que ha cocinado que de manera periódica tenga que ser cortado. O sea que la muñeca existe, está en un templo y el pelo sigue creciendo. Madre mía, la muñeca Okiku. Está bien como Okiku. ¿Has tenido muñeca? ¿O tienes muñeca? Sí, tengo dos ahora mismo. ¿No? ¿Y cómo te dan placer? Sí, a tope. A tope. Haciendo así, juntándola fuertemente y golpeándote como si fueran dos piedras. A tope, amigos, a las muñecas hay que respetarlas, siempre. Bueno, y recordar que estamos en Facebook, estamos en Twitter y por aquí mismo y por correo podéis, si tenéis algún tema para tratar en mis debates, nos lo decís. O algún grupillo que queráis que entrevistemos. También queremos recordar exactamente, amado líder, que volvemos. Es la nueva temporada de Radio Mundo Caníbal, tratando leyendas urbanas, y también hacemos programas dedicados a bandas de rock. Si tienes una banda de rock, podemos dedicar un programa a vuestra banda, con entrevistas, con vuestros temas. Así, a lo loco, a lo crazy. Mandadnos y solicitudes de amiguitos y que. Claro, y una caja de cerveza está arriba. Hay que atender al chat, JJ. Yo tengo una muñeca en casa, pero no le crece el pelo. Es de plástico duro. De plástico duro espero que sea la muñeca y no sea otra cosa. Pero no le crece el pelo. Pues vigila el pelo. Vigílalo. Importante. Tomimos gel. Oh, usted, tenemos otro. Tomimos gel. Esto de un ¿quién? Poema llamado Tomimos gel. Pero gel es en inglés, parece. H-E-L-L, ¿no? Infierno. Tomimos gel. Que nombre más raro. Tomimos hell. Como el infierno de Tomismo. Sí. La historia de Tomismo que muere y cae el infierno. La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en nuestra mente, ya que si lo leemos en voz alta moriremos. Es un poema. Se refiere a un poema. Si lo lee en voz alta, baja al infierno de cabeza. Es parte del libro The Heart is Like a Rolling Stone, escrito por Yomoto Inuiko. Fue incluido en la colección de poemas en 1919. Bueno, hace tiempo ya es. Nadie sabe que empezó, cómo empezó el rumor y de dónde se originó la leyenda, pero incluso el poema abre con la advertencia. Si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tu acción. ¿Y no tienes el poema por ahí? No me ha dado. Me quedo para que lo leas tú. Ya he pensado, ya. Ya, yo como las, tú cuando ves una escalera, ¿tú pasas por debajo o intentas...? No, me da igual, no creo en esas minucias. No, yo normalmente no paso por si hay alguien haciendo una reparación, si está cambiando el aire acondicionado y pasando por abajo te lo comes, más que nada por eso. No, ni mala ni buena suerte, que ya. No sé, como ponerse el cinturón mientras conduce, como yo qué sé, como cortarse la uña antes de rascarte. Como un gato negro que te cruce. Efectivamente, un gato negro. Hay cosas muy, muy peligrosas. La leyenda cobró popularidad y muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no le ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué le ocurrió, ya que a día de hoy están desaparecidos. Esto lo cuenta Iker y acojona, pero lo cuento yo y no tiene efecto. Quedo hiplático. Nos pregunta JJ que qué puede hacer para que su muñeca le crezca el pelo. Abono. ¿Abono? Abono, que llame abono al ludo. Buenísimo. Él sabe, sabe. Bueno, Bono tiene un vello púbico, se lo recoge en trenzas y se lo lía en la cintura. Vamos, cómo canta el tío. Cómo canta. Sí. Le recomendamos a JJ que le ponga acciones de U2. ¿Piel? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? No, que le recomendamos a JJ que le ponga su muñeca calva, le ponga... Uy, porque así conseguirá que su pelo púbico crezca. Es que se ha cortado. Cada vez que va a decir algo, se corta. Ah, ya está el programa haciendo de la suya. No, ha sido un momentito. Es que la frase clave se ha cortado. No me he enterado. Pues sí, amigos. Estamos aquí tratando en el chat, que podéis participar en el chat tranquilamente. Sí, sí, yo. Bueno, tengo aquí U2, música de U2, agua y ajo. Ah, vale, que eso es cosa tuya. Mira, si quieres, vamos a mirar. Hostia, pasa un helicóptero. Qué maravilla. Vamos a cambiar el esquema en directo. Vamos a mirar Japón, porque he estado para saber antes de lo que hablamos y tal. Digo, voy a mirar en la Wikipedia qué dicen de Japón. Bueno, dicen muchas cosas seguramente interesantes, pero yo ahora mismo no estoy para lo que estoy. Lo que sí. Mira, aquí la Wikipedia. Mira qué bonito. Mira. Gentilicio, japonés o nipón, nipona, japonés, está bien, ¿no? Pero es que quiero llegar a un punto que. Bueno, forma de gobierno, atento. Monarquía parlamentaria. Yo me quería que era. Sí, por eso, me creíamos que éramos lo único. Hay más. En eso Japón. Hay más. Dilo. Hay más tonto en el planeta. Se me ha caído el pedestal los japoneses, la verdad. Están igual que nosotros, de mal. En ese aspecto, por lo menos. Porque los demás. Ah, mira, y a esto quería llegar. Debajo pone. Además, está aquí, lo podéis leer. Pone órgano legislativo. Y pone dieta de Japón. Toma ya. Me he quedado todo loco. Digo, aquí Wikipedia se ha equivocado. Dieta de Japón. Ahí, la has pillado, ¿eh? Órgano legislativo, dieta de Japón. O sea, que tienen una dieta en Japón. Que son el órgano legislativo. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Estamos locos los japoneses? ¿Están locos? Mira, pone encima y dice: la dieta nacional es la asamblea u órgano máximo de poder del Estado de Japón, de acuerdo con la Constitución japonesa. Vale, o sea que no está mal, pero le llaman dieta de Japón. Es como si le llamaran tortilla de patata al presidente del gobierno, tortilla de papa, al ministerio del interior llamaran gazpacho. O sea, digo que es un poco loco. No entiendo, la verdad, los japoneses son. La verdad que se nos escapa una mentalidad occidental. Sí. Esta cultura oriental. Uy, amigos. Mira, fundación. El país de Japón, el 11 de febrero, tienen día, ¿no? Del 660 antes de Cristo. O sea, tienen 2679 años. Eso es un país. Y no es lo que se ve por ahí. Madre mía, qué picha de. Espérate, había otra cosa. Punto más alto, el monte Fuji. Está ahí muy bien. 5000 metros por ahí, ¿no? La moneda al yen. Ay, ¿cuál era? ¿Qué era lo otro que vi? Que me quedé ojo y plático. Dieta del Japón, febrero, Monte Fuji. Había otro dato interesante que se me escapa. Bueno, y amigos, básicamente que hay muchos japoneses en Japón, eso está bastante claro. Amigos, Radio Mundo Caníbal les muestra la luz y os lleva al conocimiento, al escape de la sombra, de la ignorancia. Radio Mundo Caníbal es el único programa que emite en falda escocesa. Podría estar hablando de Japón nada más que leyendo esto, pero vamos, como lo tenéis, para que voy a empezar aquí a aburrir a nadie. Hostia, Tokio, 13 millones de habitantes, Tokio. ¡Ay! Pues es japonés, cañío. Una pecha. Bueno, nos habíamos quedado en la chica que hace ruido con los hombros, ¿no? Sí, pero ya hemos acabado con ella. No, la del poema, que si lo lees en voz alta te aparece un... Ah, el poema, sí. El japonés loco y te come los tímpanos. Estamos tratando las leyendas urbanas japonesas. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar por el chat si tenéis alguna inquietud respecto al tema que tratamos hoy. Podemos pasar un temita, ¿no? Un temita de metal japonés, que la verdad que lo hacen bastante bien. Y hemos aprovechado este programa para conocer unas cuantas bandas. A ver qué os pasa. Un apunte, no lo vais a poder escuchar por el YouTube, porque el YouTube nos pone el culo gordo. Sí. Pero podéis escucharlo en los podcasts que subimos a iVoox. Próximamente. En la descripción está el enlace a iVoox y podéis escuchar el programa, los demás, por lo menos, y próximamente este. Segundos, volvemos en segundos. Un segundito. ¡Pene! The fuck? Aquí estamos de vuelta hablando de los demonios, de las leyendas urbanas japonesas, de varios demonios, de espíritus que aparecen a los japos y les acojona. Y, pero antes de seguir con los espíritus, que tengo un montón, tengo aquí, tengo un pollo, que esto sí, no una leyenda urbana, es cierto. Pero lo voy a dejar en el corral un ratito, porque vamos a hablar, si te parece bien, Mármolo, del Ryoshin. Hostia. Duele, Uy, sí. Bueno, antes de nada, Prieto ha dicho, JJ, qué chulo soy cambiando la estética en directo con el faldatelón, es cierto, Faldatelón. No se me había ocurrido ese término, me gusta. Sí, lo tenemos apuntado, como baja, como sube, como. Qué maravilla, maravilla. Bueno, vamos a hablar del Ryoshin. Cuando te lo explique, va a decir, lo he visto, y verás. Estos son rituales de visitación divina de Japón. Esto os sonará porque es de. En Japón tiene una linda costumbre que a los bebés, niños, de no más de 3 años o por ahí, le asustan. Vienen, tienen una costumbre que es ir a la casa y a los niños y asustarlos. ¿De qué manera? Pues vamos a ver. Pues se realizan en comunidades rurales por todo Japón. A finales de año han cambiado de estación, sobre todo en verano y otoño. Los rituales y las deidades están basados en tradiciones folclóricas con raíces mucho más antiguas en Japón que el budismo. Esta tradición es antigua de Japón. Las deidades visitantes son más conocidas como Namahage, u ogro o demonio. En los rituales participan hombres y mujeres vestidos de demonio Namahage, con toscos disfraces y máscaras y a veces armados con cuchillos. En YouTube podéis, si ponéis Ryoshin, o podía poner, pero bueno, como esto también es radio, tampoco lo voy a poner. Pero gente disfrazada de demonios y a niños, pero de menos de 3 años, entran a las casas y lo aterrorizan. Pero lo aterrorizan que los niños, gritando, el demonio lo coge, lo sacude, lo mueve, persigue al otro. Y se crea un ambiente de fiesta, festivo, de terror. Los niños se ven que, vamos, alguno se habrá quedado en el sitio, porque todo el mundo hace de niño y se muere. Y un rato, no un segundo, y se va. Un sustito, no, se quedan un rato a la casa. Y lo mejor es los padres partiéndose la caja, pero partiéndose la caja. Todavía no se muere el crío, Y se tienen un rato asustando a los niños, tío. Y es acojonante. Madre mía, tío. Es acojonante, tío. O sea, como la comunión aquí, ¿no? Sí. Yo lo paso igual, va. Un poco más elaborado, pero vamos. Ah, bueno, mira, y tiene un detalle muy bonito sobre los demonios entran a las casas para asustar a los niños hasta que son aplacados con sake o cerveza. O sea que hombre, está bien. Y ir domando el organismo. Sí, entre los placeres y los elixires mundanos. Sí, o sea, los niños, para quitarle el susto, pues le dan saque. Claro, así se te quita todo, Vestido con hoja de palma, advierte a los niños que se porten bien en el año que llega. Vale, porque si no se portan bien, la pueden cagar. Mira, creo que tengo. A ver si. Lo voy a poner, tío. Lo voy a poner. Lo voy a poner porque soy así. Lo voy a poner. A ver. Aquí. Mira, aquí está el vídeo. ¿Qué los quieres mostrar, amado líder? Tienes en ascuas. Aquí está. Mira, mira, mira lo que salía, mira lo que salía. ¿Qué es eso? Ah, esto es lo que tú dices. Vale, vale. Está el monstruo ese, ¿no? El monstruo, mira, los padres muertos risa. Padre, sí, sí. Y se parte en la caja. Sumamente didáctico, mira. Sí, sí, sí, sí. Mira la cría. Está diciendo, me cago en tu puta madre. Con Ichima. Amigo, pero son costumbres que no entran en nuestra psique occidental. Es precioso, es precioso. Bueno, no le voy a dar mala lata, pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Cómo se lo montan los japos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros torturamos animales en una plaza. No, pues sí, de costumbre nosotros ganamos. Pero bueno, vamos a ir con los demonios. Los demonios. Bueno, el demonio, ¿tú conoces la posesión demoníaca? ¿La conoces? O sea, ¿la has sufrido? Totalmente, ¿sí? Sí, totalmente. Yo estoy totalmente poseído por... Te entiendo, yo también. Dime. Sí. ¿Cómo ha sido? No, he dejado punto suspensivo, tampoco voy a... Porque después empiezan a... El privado de Facebook se me llena de exorcistas. Vale. Que cobro muy barato, que tal y cual, que curro hasta el domingo, que ya. Facilidad de horario, cobro con... También llamamos datófono para pagar con tarjeta. No quiero hablar más de ello. No te entiendo, pero seguro que es el demonio. Yo sin en cambio, o fuera parte, como se dice por la zona esta de aquí, yo sufrí a los 12 años una posesión demoníaca. De vez en cuando tengo episodios, y 12, 13 años creo que calcular, una vez estaba en mi casa, tan tranquilo, estaba viendo la tele, una tarde de verano tan normal como otro cualquiera, y de pronto sentí como una energía, ¿no? como un espíritu que me se apoderaba de mí, fuertemente, y sentí la necesidad de irme, porque no sabía lo que podía pasar, no sabía, igual cojo una mesa y la tiro contra mi hermano, o prendo fuego, no sé qué pasaba, no, en mi cabeza, me encerré, mi cuarto, no, fue en la cocina, y de pronto noté una fuerza interior, y, ¿qué coño? La primera vez que me empalmaba, niño. Y seguidamente me tocaba. Y el demonio se apoderó de mí. Y desde entonces, pues, a ver, tengo episodios de posesión infernal. Y no paro de tocar. Sí, pero dicen que ya los bebés hemos tenido los bebés, ya tienen erecciones, ¿eh? No, sí. No hay que esperar 12 años. No, los bebés, sí, los bebés son muy suyos. Vale. Por eso, como hacen bien en Japón, decirle de disfrazado de monstruo y decirle, niño, no te toque, que es lo que le están diciendo en japonés. Y los niños, pues, no entienden nada, solo beben sake y cerveza. demonios japoneses, estamos hablando. Digo, las leyendas urbanas del lejano oriente. El lejano oriente, correcto. Gozu se llama, cabeza de vaca. Una de las leyendas urbanas que a su vez hablan de otra historia, en este caso de cabeza de vaca, un relato de terror que nadie conoce bien, nadie ha escuchado y nadie puede contarlo. Entonces pasamos al siguiente, venga. Danuma-san. Es que es muy largo. Sí, ya. ¿Visto que sí. Hostia, digo, son tocho. No tengo ganas. Me voy a quitar la mano de la boca porque creo que no se me entiende bien. Ah, es verdad, ¿eh? A mí me pasa lo mismo, puede ser. Hablamos muy rápido. Bueno, tú eres el amado líder, a ti se te entiende ya de forma, aunque no abras la boca, se te entiende. Tú tienes telequinesia. Sí, telequinesia. Y yo solamente puedo acceder al telepitch. Porque no. Es la diferencia entre amado líder y un simple súbdito. Sí, simple, sencillo, vamos a decir sencillo. Otro, Daruma-san. Una chica que se resbaló en la bañera y se sacó un ojo puede ser invocada en tu cuarto de baño y te seguirá durante todo el día. Si te atrapa, está acabado. Bueno, pero eso es fácil. Le sacas el otro ojo y ya no te puedes seguir. Eso sí. Pero ya es difícil que de un resbalón te saque un ojo, ¿eh? Te salces. No sé. Pero de un resbalón se le salió un ojo. Sí, se sacó un ojo. No lo entiendo. Más de golpe que... No sé. Los japoneses son un poco... La verdad, nos cuesta a nuestra mentalidad occidental asimilar sus costumbres y sus parafernalias. exactamente. Anako-san, otro espíritu, la leyenda urbana japonesa. Si llamas tres veces con los nudillos, vale. Si llamas tres veces con los nudillos, en el tercer cubículo de unos baños, espérate, cuidado con los baños, público sobre todo. Y pregunta si está ahí, aparecerá su mano por detrás de la puerta, a veces llena de sangre. Yo creo que si hace esto en España, la mano no está llena de sangre. Pero bueno, la mano. En España la mano está con las uñas pintadas de rosa. Con las uñas pintadas de rosa. ¡Ay! ¡Extra guapetón! ¡Ay, qué rico! Amigos, Anako-san. Entre culturas. Es magnífico. Otro, mira, estos son cortitos. El túnel de Kiyotaki, una leyenda urbana japonesa. Según dicen, la longitud de este túnel cambia. Las tecnologías japonesas que nos comen los chinos. Dependiendo de la hora del día. Cambia la longitud dependiendo de la hora. Dentro hay un espejo y si lo miras y ves un fantasma, sufrirás hasta la muerte. Ya es malo morirse, pero sufrirse hasta la muerte, la verdad que lo empeora. Lo empeora. Sí, la verdad que empeora el asunto, ciertamente. ¿Quién habrá puesto el espejo en el túnel? Un japonés maniático, seguramente. Yo creo que esa es la verdadera leyenda urbana. ¿Quién ha ido hasta un túnel cargando un espejo y meter un espejo en el túnel? Esa es creo que es la verdadera leyenda urbana. Sí, quien ha sido el guapo. Qué duro, ¿eh? Bueno, otro. El doctor Miyagi, tal vez. Puede ser, el doctor Miyagi, mucho de eso. Y de eso y de andar con críos. Eso sí, eso le mola mucho. Entrenando a la grulla y la hacen la paloma, la grulla y la cigüeña y otros son aves de rapiña. Entre grulla y garra de tigre, el perrito cuatro patas. Yo no sé ni quién hablamos, fíjate. Mira, el Akaname. Doctor Miyagi. Pase, doctor Miyagi. El Akaname es un demonio que vaga por tu cuarto de baño en la oscuridad. Importante entrar al cuarto de baño, encender la luz. Puedes encontrar demonios y demonis. O un familiar cagando, que no sé qué es peor. Y cuando digo familiar. O sea, sí, amigos, un familiar cagando, poseído. apretando. Y apretando. Y bebiendo sake. El colmo de la leyenda japonesa. Pues cuidado, mira, termina igual que pensamos. Que va a caer tu baño en la oscuridad. Y te agarrará un pie con la boca. Anda, mira. Joder. O sea, te viene la expresión chúpame un pie, ¿no? Chúpame un pie en el baño. En el baño, cagando. Una boca, una lengua roja y babosa rozase vuestros pies mientras hacéis caca. Saca leyenda, tío. Que sí, o sea, que te pones a apretar, pero no enciendes la luz. Y como no has encendido la luz, por debajo te aparece el espíritu, el Akaname. Que tiene tiene costumbre, como nuestro perro, como el perro de Ricky Martin, de lamerte los pies. Bueno, para gusto no hay nada escrito, y menos en Japón. Y ya como último del bloque, la chica del hueco. Esperemos ver. Se esconde en los huecos y grietas de tu casa. Si la ves, te preguntará si quieres jugar al escondite. Si juega y la encuentra, te llevará a otra dimensión o al infierno, según le apetezca. Bueno, depende. Incluso el infierno puede ser mejor. Mejor. ¿Y tú? Mejor música tiene que haber que aquí. ¿Y tú que te mandan a otra dimensión y ahí el 90% de la acción es zurda? Calla. Eso parece un infierno. Antiguamente en la Edad Media se creía que los zurdos eran. O sea, estaban poseídos los zurdos y los pelirrojos. No, yo lo creo aún. No había tú en la Edad Media un zurdo pelirrojo, la de palo que tenía que llevar, zurdo y pelirrojo. Porque lo de zurdo puede medio disimularlo. Menos para las pajas. Pero lo del pelo rojo, como no. Sí, más jodido, ¿eh? Madre mía, zurdo pelirrojo, la Edad Media, otro mierdebate total, vamos. El siguiente. Oye, pues si quieres, vamos a poner un temita en Ivo. Mira, ahora me encendió la bombilla. Podríamos hacer un especial Manías de la Inquisición. Sería un próximo programa muy interesante. Me lo tengo apuntado. Vamos a hacer pausa y me lo apunto, porque la verdad que sí, que puede estar bonito. Amigos, Radio Mundo Caníbal, las leyendas urbanas japonesas. Vamos a poner y escuchar un poquito de rock o metal japonés. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Alioli. Y estamos. Estamos de vuelta. Que me oye bien, ¿no? Bajo, parece que le he dado el volumen a tope, el mío. Da igual, estupendo. Bien, bueno, antes de seguir con los demonios, que tengo la última. Este va a ser el último bloque, creo. Porque ya no me. Se acaban los demonios y la leyenda urbana japonesa. Pero he encontrado preciosura japonesa. Ilumínanos con tu sapiencia. He investigado en esta cultura milenaria enigmática y ejemplarizante. Y tiene vamos a hablar de costumbres japonesas ya sin leyenda. Esto es real. No sé si conoces la adopción en Japón. En Japón. La adopción de niños. Sí, bueno, adopción. No he puesto de niños porque verás. Japón es el país con mayores estadísticas de adopción del mundo. Pero tiene un pequeño detalle. Que es flipante. Que me parto ya. El 28% de las adopciones son de adultos de entre 20 y 30 años de edad. ¡Hostia! ¡Oye, Woody Allen, aquí se pone la bota! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué grande! O sea, el 98%. O sea, allí no quieren un niño ni regalado. ¡Qué bueno, tío! Yo creo que es por cuestión del cabello en el pubis. Porque lo, sí. Sabemos que los niños no lo tienen. Un ser vivo sin cabello en el pubis, ¿para qué lo quieres? Creo que es un atractivo a la hora de adoptar. También puede ser porque son tan responsables que allí un niño no cabe en la cabeza que un niño esté sin padre, ¿no? Los padres, pues, si para el trabajo son la leche, para tener un crío y ser responsable con él, no lo van a abandonar. Entonces, Por ahí será que el 2%, digo yo, o que son muy cucos, ponerse donde darle aquí y dicen. Están todos los días dándole. Claro, todos los días. La señora dice, ese matrimonio, Pepe, vamos, he visto a un chaval de 20 añitos que lo vamos a adoptar. Y él le dice, pues María, Kiko. Y le he visto una niña de 25 años que también. Y un matrimonio, pues mira, pues viven juntos. Los japoneses son muy de lucubrar. Los gatos cabezones, como Doraemon. Le dan mucho. Mira, los gatos cabezones son de tanto. Los japoneses son muy. Bueno, amigo, después de esta gilipollez, seguimos hablando de. No, digo de lo que he dicho yo. Como no me prestas atención, amado líder, sé que solamente soy un súbdito, un ser llano y mundano. Sencillo, que no merece. Sencillo. Sí. Totalmente. Vamos a pasar a. Otra y termino. Otra costumbre que tienen. En Japón no existen las propinas. Según su costumbre, nadie tiene que pagar más por recibir un buen servicio, ya que se supone que eso está implícito en el precio que ya paga. O sea, no entienden que. Te estoy dando un buen servicio sí o sí, porque me das propina, porque antes no lo he hecho y ahora sí, hasta se ofenden, o sea que aquí propina las mínimas, que se te ofende, y un japonés ofendido, ya sabes, la Segunda Guerra Mundial como terminó. Bueno, la verdad es que perdieron ellos, pero vamos, que por poco. Es curioso que en Estados Unidos es casi, es prácticamente obligatorio la propina. Efectivamente, sí, no tiene que ver. Otra cultura. Otra cultura. Y otra leyenda. Vamos a hablar de otra leyenda. Otra leyenda. El Kagome. Este lo conozco yo. ¿Ese trabaja contigo? No. Yo cuando, toda la mañana cuando me levanto, yo voy al Kagome. Es que no puedo evitarlo. Hasta dos o tres veces. Me tiro todo el día. Bueno. El Kagome es un juego en el que los niños están de pie con los ojos cerrados mientras otros les rodean cantando una canción intentando asustarles. Justo después de la guerra civil se jugó a una versión incorrecta de este juego y la leyenda que dice ahora cada vez que los niños juegan a este juego sus caras se distorsionan y se vuelven horripilantes. Vale, la verdad que yo el Kagome lo entiendo de otra manera, no sé tú. Sí, yo también, ya, yo tiendo de ir a chupar un pie. Sí, el Kagome se chupa. La verdad, se junta con el Akaname. El Akaname, que van de cogido de la mano. El Kagome y el Akaname, vaya, quien haya llegado a esa altura del chat y escuche esto y cómo saben de Japón. El Kagome, si tú vas al Kagome, te viene el Akaname y te chupa un pie. Es así está escrito los escritos milenarios. Milenario. Amigos, Radio Mundo Caníbal ilumina vuestro camino de ignorancia. El manga Ibitsu. Una chica se te acercará por la noche y te preguntará, ¿tienes una hermana pequeña? Esas preguntas, da igual que responda, se convertirá en tu obsesiva hermana pequeña y acabará matándote por no ser el hermano perfecto. La única manera de evitarlo es no encontrarse con ella. Bueno, me parece, sí, está bien. Una variación de la chica de la curva puede ser. Sí, pero en plan hermanita pesada. Hermana pesada, psicópata. Otro, el Makura Gaishi. Cuando estés solo durmiendo con un niño... ¿Eh? Cuando estés solo durmiendo, un niño con... Ah, vale, digo, cuando estés solo durmiendo con un niño. ¿Vale? Ya estabas pensando en tus aficiones, tal ¿sí? vez. Sí, se me ha ido un poco... Es fin de semana y quieres estar ocioso. Bueno, si no con dos niños no muevo un dedo. ¡Amado líder! Cuando estés durmiendo solo... Yo prefiero las rubitas de 12 años, a pares, sería mejor. Joder, esto lo tengo... Vamos a hablar de leyenda urbana, por favor. Esto es sacado, amigos, no me malentiendan. No, son bromitas. Esto es sacado del guión de una película de Woody Allen. No. No tergiversen. Makura Gaishi. Es un niño con atuendos espirituales. ¿Eh? Un niño con atuendos espirituales aparecerá junto a tu cama. Cuando te despiertes, encontrará la almohada bajo tus pies y no bajo tu cabeza. Bueno. Está flojeando esto, ¿eh? Está flojeando lo de los. A mí desde que te chupan los pies cagando, esto va a venir abajo. A ver si le remonta. El Onryo es un fantasma que es capaz de hacer daño a los humanos, especialmente a sus enemigos. Así que los fantasmas pueden hacerte daño. Esta leyenda inspiró a Kayako, el espíritu vengador de El Grito. Ah, de la película El Grito. Onryo viene de una película. Bueno, un dato, el jamón. Pero tampoco, todavía no, bello de punta ni una. Kashima Reiko, otro. Vive en los cuartos de baño de la escuela. ¿Cómo está esta gente con los cuartos de baño, los japos? Madre mía. Pero vamos, con los cuartos de baño de la escuela. De la escuela. Tú sabes, ¿no? La manía, hay canal, bueno, había, o de estos pornos raros que hay que se ponen cámara en los váter para. Pero dentro del váter. La taza por dentro, mirando para arriba. Para grabar. A ver a la gente cagar y. Bueno, a la gente no, lo que ve es el contorno. El contorno cagadero de tu parte trasera y. O sea, la cámara está dentro del bate. Sí. Muy bien. Y graba y canales, porno de este raro y ven gente desde ahí. ¡Qué puta! Esto es muy japonés, por lo visto. También hay accidentado o se ha pasado bien. Bueno, pues eso, que los japoneses están obsesionados con estas cositas, vamos. Vive en los cuartos de baño de la escuela, además, de la escuela. Si la ves, te hará preguntas. Un cuarto de baño, una escuela, te hace preguntas. Digo, mira, vengo de clase que me ha dado la turra el profesor y ahora me va a venir aquí a hacerme preguntas también, que he venido a descansar y a soltarme, relajarme y soltar dar de mí. ¿Qué tipo de preguntas? Coméntame los ríos del país. ¿Cuántas provincias? ¿Por dónde pasa el Tajo? ¿Pasa por Kioto? Mira, si no las contestas bien, te cortará por la mitad. Joder. Otro. Y pasa lo que pase, se te aparecerá un mes después de la primera vez que la veas. O sea, cada mes se te aparece y preguntando. Hombre, o sea, esto es como las reglas. Como las reglas en las mujeres y como los operadores. Algo así. Venga, quedando. Vamos a quitarnos esto ya encima porque esto. Onibaba. Es un monstruo horripilante que se transforma en una anciana para que la gente no tenga miedo cuando esté cerca. ¿Cómo te crees que hay ancianos que dan miedo, eh? Hay algunos... Oye, cuidado. Respeto aquí a la tercera edad, eh. De hecho, oye, los japoneses tienen mucho respeto a la tercera edad. Sí. Ah, pues será por eso, porque allí lo respetan y entonces no les dan miedo, no como aquí. Aquí lo que... Respetando siempre a la tercera edad, por supuesto. Tengo amigos que ya están a la tercera edad, tú, por ejemplo. Pero lo que más me... Si a mí me da... O sea, me choca. O sea, aparte de... problemas con orina, con memoria, eso perfecto, 10, estoy al 10, al 100%, las barricadas de abuela, no sé si te ha pasado, tío, te vas por la calle. Hostia, qué buen, me gusta, me alegra que hayas tocado este tema. Barricadas de abuela, que se ponen a hablar con los carros, sí. y la Gran Vía de Madrid se podría tapar perfectamente, sería una manifestación, pero no, es como si el caos se organizara. Es como... Nunca nadie lo ha intentado hacer una barricada. Está la muralla china, ¿por qué no hacemos una barricada de abuelas? Como la muralla china, que se ve desde el espacio. Como la CIA no esté escuchando y coja esto de idea como un arma militar, esto se lía. Vamos, las guerras se acaban. Las guerras se acaban. Me meten dos ejércitos ahí en plena batalla y ven un montón de abuelas en su carrito hablando de... ¿Qué has hecho de comer? ¡Ay, pues yo todavía no he hecho! He comprado todavía un puerro y tengo que salir todavía al ajo y no sé si me va a quedar mañana, lo congelo y después lo tengo para 3 días. En la vanguardia. Y eso no hay arma nuclear siquiera que pueda luchar contra esa barricada humana. Bueno, terminamos si quieres esto y después un par de cositas más. Pero la habitación roja, otro mito. Es un banner que aparece en una ventana cuando navegas por internet. Ah, mira, esto es una leyenda urbana actual. Acompañado de una linda vocecilla que te pregunta una y otra vez: ¿te gusta la habitación roja? Si ves esa ventana emergente, pronto te encontrarán muerto. Bueno... Y es japonesa la leyenda. Sí. Vaya, bueno, vale. Digo. Pues, amigo, ¿qué te lo digamos? No cojones nada en la leyenda japonesa, la verdad. Nada. Mira, si quieres, por terminar, la leyenda urbana ya la hemos dejado, la hemos aparcado, pero tengo 3 costumbres japonesas, que algunas que creo que igual sabes. Vamos a tratarlas, creo que son curiosas. Dormir en el trabajo. Los japoneses consideran que si te duerme el trabajo es porque has estado trabajando duro hasta llegar al punto de no resistir más. Este es el típico argumento que le puedo dar a mi jefe si me pilla durmiendo. Y mi jefe diría: ole tú, muy bien. Como los diputados que van al Congreso a dormir. Efectivamente, es que he rendido tanto que necesito dormir, más ese jefe. Y el jefe lo entenderá perfectamente. Japón lo entiende, Japón. Aquí no se entiende, no entienden que los diputados están en el trabajando y comiendo hasta la cabeza para solucionar los problemas del pueblo, para llevarnos hacia la luz, para crear un país mucho mejor. Ejemplo del mundo. No, hombre, y el Candy Crush también, allí aburre mucho y duerme. Mira, otro, cuarto de castigo. En Japón las empresas no pueden despedir a su empleado, a no ser que tengan una buena razón, claro, pero en principio es muy difícil despedir a nadie. Entonces crearon una especie de cuarto de castigo, donde envían a los trabajadores que quieren despedir, pero no pueden. En este cuarto no hay nada para hacer y muchos trabajadores pasan hasta 10 horas al día mirando la pared. ¡Wow! O sea, los que no. Los flojillos los meten en un cuarto mirando la pared. Toda la jornada laboral, tío. Madre mía. Así cree la empresa que llegará un punto en que el mismo trabajador diga: mira, que me voy, que por lo que sea me aburro. ¿Cómo ves? Si es de sueño fácil, se puede tirar 8 horitas en el cuartito. Oye, no te pague. Amigos, es muy interesante este programa. Creo que ha arrojado luz por nuestra ignorancia acerca de costumbres lejanas, en este caso del Lejano Oriente. ¿Queda algún temita por escuchar más, amado líder? Pues no. Lo único que tenía así como algo curioso, que algunas mujeres y niñas se operan los dientes para dejárselo imperfecto, desparejo. Porque allí... ¿Desparejo? Disparejo. Porque allí se entiende como algo bonito de ver, algo... Están a la moda, están bien. Igual que aquí tetas, pues allí los dientes te los cambia de sitio, te los pone aquí. Te los cambia debajo de la boca, el mentón y... Me parece genial. Me parece. Creo que ha sido lo mejor del programa. ¡Viva Japón y la japonesa! Como decíamos, grito de guerra de Bodega Griva. ¡Viva Japón y la japonesa! Sí, señor. Totalmente. Bueno, amigos, este ha sido el estreno de la nueva temporada de Radio Mundo Caníbal, el único programa que emite en fala escocesa. Recordaros que hacemos programas dedicados a bandas de rock, que dedicamos un programa íntegro a vuestra banda, con vuestra música. Y con una entrevista, siempre y cuando nos traigáis una cajita de cerveza. Efectivamente. Nada, que esto ha sido el estreno de la nueva tecnología. Vamos a abandonar Skype por fin. Parece que funciona. Así que a ver si cogemos ritmo a los programistas, se apunta más gente. Y hoy va a estar Antonito, pero no ha podido porque hemos empezado tarde. Y si alguien nos apunta que se apunte, y si no por el chat, y si no enviando el tema por correo electrónico a radiomondocaníbal@gmail.com o por Facebook. Mondo Caníbal, o por Twitter, Mondo Caníbal, o por YouTube comentando el vídeo, o por Ivo, que en la descripción está el enlace a Ivo con todos los programas, que es el 43, programa número 43. Toma castaña. Y en noviembre, en diciembre hacemos 5 años o 4. Cuatro años. Habrá que hacer un especial. Habrá que hacer un especial, sin duda. Qué pereza total. Pero amigos, se acerca Halloween. Es verdad. Se acerca Halloween, uno de nuestros días favoritos. Pues haremos algo, ¿no? Ya sí, haremos. Un temita rico. Sí. Habrá que disfrazarse de algo. Bueno, que en YouTube el directo ha acabado. Seguirá este vídeo en YouTube para poder verlo. Si quieres enseñar a la familia. No te oigo, Amadolid. Hola. Está entrando. No, ahora. Que en YouTube está el vídeo. Y podéis verlo si queréis verlo en familia. Cuando reunáis en la cena de Navidad. Sí. En vez del curso del Rey, ponéis este programa. Y si queréis verlo para vosotros, para disfrutarlo y no compartirlo porque creéis que están buenos. Para mí nada más. Ponéis el Ivo en el móvil o en el ordenador. Lo escucháis, solo el audio. Maravilloso, que por cierto en el Ivo será la selección musical de rock japonés, que precioso. Pues nada, lo dicho, que subimos el podcast en breve para que disfrutáis y disfrutéis según el lugar del país de donde vengáis. Sabéis que disfrutáis o disfrutáis. Y podéis escuchar los temitas de las bandas japos, que están muy interesantes, y nuestras bellas voces, ¿por qué no decirlo? Muy bellas. No tenemos abuela y tampoco nos hace falta. Ah, correcto. Bueno, pues chao a todos. Hasta luego, Lucas. Gracias, amigos. Gracias. Siempre gracias.